Siempre creí que amar solo era felicidad. Siempre creí que amar solo era sinceridad. Y ahora con tu traición sé que esa no es la verdad. Pero también ya sé que no hay que llorar. Hoy por tu culpa ya no quiero volver a amar, porque tengo una herida que costará sanar. Es por tu engaño que yo ya no quiero soñar. Pero también ya sé que no hay que llorar. Río en vez de llorar por tu amor. Río en vez de llorar por tu traición. Sé que en esta vida la pagarás y que al final serás quien yo. Ya no quiero volver a amar, porque tengo una herida que costará sanar. Y es por tu engaño que yo ya no quiero soñar. Pero también ya sé que no hay que llorar. Río en vez de llorar por tu amor. Río en vez de llorar por tu traición. Sé que en esta vida Yeah.